From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. En Gaza, al menos 25 palestinos murieron el miércoles en un día en que se vivieron intensas luchas internas entre Hamas y Fatah. La mayoría de los residentes de Gaza se vieron obligados a esconderse en sus hogares mientras se desataban luchas armadas en las calles. En un momento, un grupo de periodistas quedó atrapado dentro de un edificio en llamas. Israel también llevó a cabo ataques aéreos en Gaza. Los enfrentamientos en Gaza disminuyeron esta mañana, luego de que el líder de Fatah, Mahmoud Abbas, amenazó con declarar un estado de emergencia. También crece la tensión entre Hamas e Israel. Hamas lanzó misiles rudimentarios contra la localidad de Sderot, al sur del territorio israelí. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes contra Gaza causaron la muerte de al menos 4 palestinos. Israel afirmó que no se involucraría en las luchas entre las facciones Hamas y Fatah, pero muchos observadores de Medio Oriente dicen que Estados Unidos e Israel ayudaron directamente a Fatah en los últimos meses como parte de un esfuerzo por derrocar al gobierno electo de Hamas. Estados Unidos está gastando 86 millones de dólares para ayudar a armar y entrenar a la Guardia Presidencial Palestina, que es leal al líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Este dinero ha ayudado en la compra de cargamentos de rifles y balas. En enero, Elliot Abrams, el viceasesor de Seguridad Nacional del presidente Bush, exhortó a que se llevara a cabo un fuerte golpe de Estado en los territorios ocupados para derrocar a Hamas. La semana pasada, un periódico jordano obtuvo un documento secreto estadounidense de 16 páginas que trazaba un plan de acción para debilitar y reemplazar al gobierno de unidad nacional palestino. En Capitol Hill, el Senado rechazó un proyecto de ley que proponía recortar los fondos para las operaciones de combate en Irak a partir del 31 de marzo de 2008. 19 senadores demócratas se unieron a los republicanos para rechazar el proyecto de ley, redactado por el senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold. El senador Feingold dijo: los problemas de Irak no se solucionan con una presencia masiva sin fin de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y señor presidente, estoy convencido de que nuestra seguridad nacional seguirá debilitada hasta que pongamos fin a esta guerra. El proyecto de ley fue rechazado por 67 votos contra 29. El senador republicano de Virginia, John Warner, presentó un proyecto de ley alternativo que hubiera amenazado con recortar miles de millones de dólares en ayuda estadounidense a Irak si Bagdad no implementaba ciertas reformas políticas y de seguridad. El senador Warner dijo: the purpose of this amendment is to require the administration to keep the Congress well informed. El objetivo de esta enmienda es exigir que el gobierno mantenga informado al Congreso. La situación en Irak cambia prácticamente todos los días. Nuestras pérdidas continúan y, a mi juicio, cada miembro del Congreso tiene la obligación de mantenerse bien informado sobre lo que está sucediendo. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, criticó el proyecto de ley de Warner por no tener suficiente alcance, en parte debido a que contenía una disposición que le permitía al presidente no aplicar las restricciones. El senador Reid dijo: pero señor presidente, la situación en Irak es grave y está empeorando. Exige acciones y sin duda no más informes, especialmente los que no tienen consecuencias. Votaré en contra de la enmienda de Warner y espero que todos hagan lo mismo. Es insignificante. El proyecto de ley de Warner tampoco fue aprobado por el Senado. Mientras tanto, en Irak, al menos 88 personas murieron el miércoles en una serie de ataques. En Bagdad, 32 personas murieron en un atentado con coche bomba, en el que, según fuentes oficiales, se podría haber utilizado gas de cloro. Un ataque con bombas de mortero contra la zona verde controlada por Estados Unidos causó la muerte de por lo menos 2 personas e hirió a otras 10. Se dice que una de las personas que murieron era un chofer del personal del primer ministro Nuri al-Maliki. Este ataque suscitó nuevos cuestionamientos acerca de si Estados Unidos puede proteger la zona verde. Las Fuerzas Armadas Británicas anunciaron que el príncipe Harry no será enviado a Irak debido a que es demasiado peligroso. El general Sir Richard Dannatt realizó el anuncio el miércoles. El general Dannatt dijo: hay muchas amenazas específicas de diversa naturaleza, algunas informadas y otras no informadas específicamente, contra el príncipe Harry. Es por ese motivo, y en vista de hechos recientes que ustedes han mencionado, uno que implica a los miembros del servicio militar estadounidense, que he decidido que el peligro que corre el príncipe Harry es demasiado grande, y también he decidido que la amenaza que él representa para los soldados y su escuadrón con su presencia, en vista de las amenazas específicas contra su persona, es demasiado grande. Miembros del grupo británico Familiares de los Militares contra la Guerra criticaron la decisión. Rose Chendel, cuyo hijo murió en Irak, dijo: si es demasiado peligroso para el príncipe Harry, es demasiado peligroso para el resto de los jóvenes. Todos deberían regresar. Abril fue el mes en que murieron más soldados británicos en Irak desde que comenzó la invasión en 2003. In other Iraq news, thousands of US and Iraqi troops have been conducting house to house. En otras noticias de Irak, miles de soldados estadounidenses e iraquíes están llevando a cabo búsquedas casa por casa en un intento por encontrar a 3 soldados estadounidenses desaparecidos. Los residentes iraquíes se quejaron de las acciones de las fuerzas militares de Estados Unidos. Una mujer iraquí dijo: rompieron la cerca de la casa y entraron. Dañaron la casa y nuestras pertenencias. Se llevaron nuestro dinero, el oro, nuestros pasaportes y cédulas de identidad. Empujaron a los ancianos y también golpearon a los hombres jóvenes. Les vendaron los ojos y les ataron las manos. Una empresa noruega anunció que pronto se convertirá en la primera firma petrolera extranjera en extraer petróleo de Irak en más de 3 décadas. Esta empresa, DNO, dijo que comenzará a extraer una pequeña cantidad de petróleo de la región norteña del Kurdistán iraquí. Durante los últimos 35 años, la industria petrolera de Irak estuvo controlada por el Estado. El Parlamento iraquí está discutiendo un proyecto de ley que abrirá las vastas reservas petroleras del país a empresas extranjeras. El martes, manifestantes del grupo Saquen las manos del petróleo de Irak se congregaron en Londres para protestar frente a la reunión anual de accionistas de la gigante petrolera Shell. El principal coordinador de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas afirma que la situación de los refugiados en Somalia ahora es peor que en Darfur. John Holmes dijo: en términos de la cantidad de personas desplazadas y de nuestro acceso a las mismas, Somalia atraviesa una crisis peor que Darfur o Chad o que cualquier otro lugar este año. En diciembre, soldados etíopes apoyados por Estados Unidos invadieron Somalia para derrocar a la Unión de Cortes Islámicas. Desde entonces, más de 400.000 personas huyeron de sus hogares. A diferencia de Sudán, Holmes dice que no se establecieron campos de emergencia para ayudar a los refugiados. La mayoría de los que huyeron, entre ellos mujeres, niños y ancianos, están acampando en campos sin acceso a alimentos, refugio, agua limpia o medicinas. En el Banco Mundial, el New York Times informa que Paul Wolfowitz comenzó a negociar las condiciones en las cuales renunciará a cambio de que se retire o suavice la acusación de que cometió una falta de conducta. El Comité de Supervisión del Banco Mundial concluyó que Wolfowitz violó las normas éticas cuando supervisó un aumento salarial y el ascenso de su novia, Shaha Ali Riza. Surgió nueva información en el escándalo de los fiscales de Estados Unidos. El Washington Post informa que el Departamento de Justicia consideró despedir al menos a 26 fiscales entre febrero de 2005 y diciembre de 2006. Representaban más del 25% de los 93 fiscales de la nación. 13 de los fiscales que se sabe que serían despedidos actualmente permanecen en sus cargos. Christine Todd Whitman, la exdirectora de la Agencia de Protección Ambiental, se niega a declarar ante el Congreso acerca del manejo de la calidad del aire de Nueva York realizado por el gobierno tras los atentados del 11 de septiembre. Una semana después de los atentados, Whitman afirmó que los análisis de monitoreo del aire en la zona cero mostraban que este era seguro para respirar. Más tarde, el propio inspector general de la EPA determinó que los comentarios de Whitman eran falsos. Desde entonces, miles de trabajadores de rescate, bomberos y residentes del Bajo Manhattan desarrollaron graves problemas respiratorios luego de estar expuestos al polvo y material tóxico. Científicos que trabajan para el Pentágono hallaron pruebas de que la exposición al gas nervioso sarín puede haber provocado daño cerebral consistente en soldados estadounidenses que pelearon en la guerra del Golfo Pérsico. Más de 100.000 soldados estadounidenses estuvieron expuestos al gas nervioso sarín luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hicieron estallar dos grandes alijos de municiones y misiles en Irak en marzo de 1991, pocos días después del fin de la Guerra del Golfo. Se desconoce cuántos iraquíes pueden haber estado expuestos al gas nervioso. Los defensores de los veteranos de guerra han argumentado por más de una década y media que existe un vínculo entre los veteranos que sufren enfermedades de la Guerra del Golfo y la exposición al gas nervioso. A federal judge has ordered the New York City Police to release about 600 pages of internal documents. Un juez federal ordenó a la policía de la ciudad de Nueva York que publique alrededor de 600 páginas de documentos internos que detallan la vigilancia de amplio alcance efectuada por el departamento sobre activistas antes de la Convención Nacional Republicana de 2004. El juez ordenó que el primer lote de documentos se hiciera público tras una demanda presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York y el New York Times. Donna Lieberman, de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, dijo: What's shocking is the breadth of the surveillance activity. Lo que es indignante es el alcance de la actividad de vigilancia. Estaban en muchas ciudades diferentes en todo el país y a nivel internacional. Existen datos de personas que realizaron grafitis en Alemania y Croacia. Tenemos información de Berkeley, Baltimore, Syracuse y Fresno. El departamento de policía estaba en todo el país y en todo el mundo. La ciudad aún está luchando para mantener en secreto otros documentos relacionados con la convención, entre ellos información sin procesar recopilada por el departamento de policía. Según el New York Times, estos informes no filtrados incluyen más información detallada acerca de los grupos e individuos que fueron vigilados, y en algunos casos revelan cómo oficiales encubiertos llevaron a cabo la vigilancia. En materia de salud, un nuevo estudio internacional colocó en último lugar al sistema de salud de Estados Unidos en la lista de países desarrollados, a pesar de que este gasta el doble de lo que un país industrializado promedio invierte en asistencia de salud. El estudio realizado por el Commonwealth Fund descubrió que Estados Unidos quedó último en la lista en la mayoría de las áreas, como en acceso a la asistencia médica, seguridad de los pacientes, la demora en la asistencia, la eficiencia y la equidad. 45 millones de estadounidenses, el 15% de la población de Estados Unidos, carece de seguro de salud. Un grupo de estudiantes de la Universidad de California que realizan una huelga de hambre planean protestar hoy frente a la reunión de la Junta de Regentes de la universidad. Los estudiantes comenzaron la huelga de hambre hace más de una semana para protestar contra los estrechos vínculos de la universidad con la industria de armas nucleares del país. Esta institución educativa recientemente ganó una licitación para administrar los laboratorios nucleares Los Álamos y Lawrence Livermore. Y por último, informamos que murió Yolanda King a los 51 años de edad. Yolanda era la hija mayor del reverendo Martin Luther King Jr. y de Coretta Scott King. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.